Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La otra mitad del cielo llama genéricamente a las mujeres. Así lo dijo recientemente al saludar a dos ministras españolas a cuyo gobierno había acusado de ser demasiado rosa para su gusto. La prensa española ha presentado en sentido contrario mis palabras, aclaró Berlusconi en conferencia de prensa. Yo en Italia soy conocido por ser un gran admirador de la otra mitad del cielo, así que ¿cómo iba a criticar yo a quien ocupa un sillón de ministra? El mayor regalo que ha dado Dios al hombre son las mujeres. ¿Cómo podía el primer ministro de la patria de Casanova y de los Playboys criticar a las ministras? Era todo una broma. Esto dijo Berlusconi a los periodistas, pero como al terminar se sintiera decepcionado por no haber arrancado una ovación, agregó, esperaba un aplauso. Entonces varios periodistas le dieron a Berlusconi su almuerzo del día, es decir, le aplaudieron. Teatral, grandilocuente como es, italianísimo, si se me permite. Berlusconi se había autoproclamado allí en la conferencia conjunta realizada en la isla Sarda de la Maddalena con el primer ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero, el mejor primer ministro en la historia de Italia. Este último puede o no ser cierto, pero que es uno de los más populares y lo es, 6.8% de aceptación, cifra que crece a cada escándalo y sobre todo si son de índole sexual, como los que le son gratos a quien, además de primer ministro, controla como dueño la tercera parte de los medios de comunicación, entre ellos la tele, y es el hombre más rico de Italia. Hace poco se publicaron las fotografías de algunas modelos y mises con las que Berlusconi pensaba o piensa reforzar la fotogenia de su partido Forza Italia. También declaraciones con jovencitas con quienes pasó buenos momentos. Pero jamás he pagado por amor, aclaró en esa conferencia de prensa que más parecía destinada a las revistas del corazón. Quien ama a conquistar obtiene la alegría de la conquista. Si hay pagar, hay conquista. Quizá por eso les gusto a los italianos y tengo la confianza y la admiración del 68.4% de ellos. Berlusconi sabe lo que tendríamos todos que saber. En el momento actual, el gran elector es la tele. Y a quienes ven la tele les gusta la gente como él, la gente aparentemente poco complicada, que vive en un mundo bonito, que lo goce, que hable claro. Mucha gente está cansada de los políticos, otra es demasiado ignorante o indolente para averiguar quién es quién y qué promete y qué conviene. Por eso deja que las imágenes generen su emoción y está su voto. Obama es un producto de la tele combinada con un extraordinario uso de las redes en Internet, lo mismo que fue Sarkozy, otro cliente habitual de las revistas del corazón. No es casualidad la telenovela romántica que vive aquí Peña Nieto, ni su prolongada exposición a la tele, ni la reiterada presencia de Marcelo Ebrard en los espacios informativos, aún realizando una actividad que parecería ajena a él, como guisar. Lo queramos o no, nos guste o no, el próximo presidente será quienes decidan las televisoras. Su poder es enorme. Por eso en algunos países, como Italia o Venezuela, los políticos se hacen de las televisoras, mientras en otros, las televisoras se hacen del gobierno. Hoy puede ser un gran día y mañana también.